debut de los Gorillaz a la 1:12 en esta segunda hora de Décadas con la FM, y venimos con una invitada muy especial. Recuerde seguirnos en arroba la FM Medellín para que escuche este podcast. Así va Medellín con Ana María Londoño. Buenas tardes, yo soy Ana María Londoño y les acompaño a la señora con la información más importante de la región. Para este jueves comenzamos hablando del suspendido gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, quien aseguró que está sorprendido por la determinación de la Corte Suprema de Justicia, que no levantó la medida de aseguramiento en su contra. En un comunicado de 7 puntos, el suspendido gobernador se refirió a la determinación de la Corte Suprema de Justicia de negar su libertad pese a los argumentos de su defensa, según los cuales el dirigente no representa un peligro para la sociedad. Gaviria asegura que recibió con estupor la decisión del alto tribunal y dijo que le sorprende que los dos magistrados no tuvieran en cuenta ni los argumentos de sus abogados ni los de la Procuraduría General de la Nación. Finalmente, anunció para este viernes a las 9:30 a.m. una rueda de prensa en la que hablará precisamente de esta determinación de la Corte. Y pasamos a noticias de la capital, noticias de Medellín, porque hasta este viernes a las 5:00 p.m. los dueños de hoteles ubicados en la ciudad tendrán la posibilidad de postular sus establecimientos en la estrategia Por los que me cuidan, que busca, entre otras cosas, reactivar el sector del hospedaje mientras apoya al personal médico que está atendiendo la emergencia por el coronavirus con alojamientos seguros. Ladies López es la subsecretaria de Turismo y aseguró que este programa servirá de apoyo no solo a quienes están trabajando para controlar la pandemia, sino también al sector de los alojamientos afectado por la cuarentena. Estamos invitando a todos los hoteles de Medellín que cumplan las condiciones para que se inscriban a este programa y puedan ser los lugares de alojamiento del personal de salud de la ciudad. Sabemos que este sector ha sido bastante golpeado por la pandemia y esta será una buena alternativa para tener huéspedes y para brindar opciones de liquidez. Los hoteles seleccionados deberán estar cerca a los centros de salud, brindar capacidad de alojamiento, tener más de un acceso, una zona de restaurante y también un comedor con capacidad para mantener los estándares de distanciamiento dictados por el Ministerio de Salud. Estamos pendientes también del inicio de la cuarentena de este fin de semana en los 10 municipios del área metropolitana, que comienza a las 0 horas de este viernes y se extenderá hasta el próximo martes. Otros municipios también de Antioquia han tomado determinaciones similares para restringir la movilidad de las personas durante este puente festivo. Recuerden, yo soy Ana María Londoño y nos vemos en arroba Ana Mala Ortiz. Gracias, Ana María, esa es toda la información que tenemos a esta hora. Clásico, ya está lista nuestra publicación en arroba la FM Medellín en Instagram. Claro que sí, está totalmente lista, y la pregunta es: ¿debería Aníbal Gaviria quedar libre? ¿Debería para usted Aníbal Gaviria quedar libre? Usted va a contestar esto ya mismo, porque ya mismo estamos con nuestra publicación. Ahí está, para que usted escuche la noticia, la mire ahí bien rico, delicioso, y por ahí derecho participe, opine, que es lo que queremos con la radio y lo digital más unidos que nunca, en la emisora número uno anglo en la ciudad de Medellín, según el ECAR. Mientras tanto, seguimos con buena música. Buena música que viene de parte de los Damn Yankees con su High Enough, una canción que de hecho pidieron mucho esta mañana en el cassette y aquí se la prometimos. Es deuda, así que aquí está. Pero antes están los Twisted Sister con We're Not Gonna Take It. Esta es la We're número. We're Not Gonna Take It. We're Not Gonna Take It. Qué canción sota esa, Annie. Perfecta para esta tarde de éxitos. En mi casa, la FM, mis clásicos siempre. We'll be right back.

¿Que tomar jugo de borojó con ostras ayuda a potenciar la sexualidad? ¿Que tomarse una pastilla de esas azules ayuda a un mejor desempeño sexual con su pareja? ¿O tomar leche de cabra te convierte en un salvaje león? Todos estos mitos circenses y mucho más en nuestra sección de sexo en Décadas de la FM. Así es, en Décadas de la FM venimos con una nota sexual, pero vamos a esperar a ver si Drixer se nos conecta porque se cayó la llamadita. Aunque aquí está con el clásico también. Aquí estamos, mi niñadita, cuénteme de qué se trata la noticia, cuénteme, preciosa. Le estamos esperando a Drix, que él es el que la tenía y se nos cayó la llamada con Drixer. Se nos cayó la llamada, no importa, mamacita, esto es lo que pasa en un momento de pandemia. Esto es lo que pasa porque estamos todos trabajando en casa. Los oyentes entienden eso, no te preocupes, linda. ¡Ya llegó, Drix! Lo importante es que hoy es un día muy especial. Es tan especial porque tenemos un invitado único. Después de las 5 de la tarde. Único porque es de esos invitados que definitivamente hicieron parte de ese tecno ochentero. Ese tecno que nos llenó de tanto orgullo. Es uno de esos grupos que son pocos los grupos colombianos que pueden invitar a un concierto, a ser teloneros de uno de los grupos más importantes del planeta, como lo es nada menos y nada más que Estados Alterados. Me encanta tener a Elvis y hoy lo vas a entrevistar, linda. ¿Qué nota? Elvis o Don Elvis, como se hace llamar en Instagram, ¿no? Así es, y si nuestros clasiadictos quieren hacerle preguntas, lanzar cuestiones o también decir sobre sus propias experiencias con la banda, lo pueden hacer. Si nos siguen en arroba la FM Medellín en Instagram, se conectan con nosotros en el Face, en el Instagram Live ahorita a las 5 de la tarde y hacen sus preguntas con nosotros. Mientras tanto, dos canciones, amigos. Dos cancionzotas, amigos. La sección se las quedamos debiendo. Ya, Drixer, no, ya llegó. Vamos a tener contacto con él, no hay problema. Lo importante es que nos vamos con Jonas Brothers y la canción What a Man Gotta Do. Y viene Jimmy Cliff. Esta canción es única. 1985. Esta es la época del reggae así sabroso ochentero. Se lo llamaron Reggae Nights. Vamos a recordar. Ochentas en la FM. La número uno de los clásicos siempre, amigos. We're

Somos la fuerza que cambia el mundo. Ánimo, ánimo. Inicia un nuevo día con fuerza y la certeza de que todo va a estar bien. La FM, siempre. Todo va a estar bien y ahora sí abrimos la conexión con Drixer Gómez, que nos tenía una nota muy especial preparada, Drick. Sí, Ani, muchas gracias. Qué pena, el internet hace algunas carretas. No se preocupe, como si fuera Drick. Un ratón escapándose del gato. En fin, muchachos, a ustedes, y digan la verdad, ¿cómo les va cuando lo han hecho, si lo hacen o lo han llegado a hacer alguna vez, hablar de sexo con su pareja? ¿Cómo les va a esa hora, en ese momento? Hombre, bien, yo creo que es importante hablar de eso. Muchas veces le sacamos como el cuerpo a eso, y yo creo que no, hay que hablarlo, eso es importante. Eso es de los temas importantes en una pareja, yo creo que es ese. Y sobre todo, explicarle el uno al otro lo que le gusta y lo que no le gusta. Eso también es muy importante. Eso es. Sí, en estos tiempos, lamentablemente, a veces con algunas personas es muy complicado hablar de sexo porque lo toma mal, se ofenden o no se sienten completamente seguras para discutir estos temas abiertamente. Y eso puede ser la verdadera raíz de algunos problemas de compatibilidad sexual con algunas personas o entre algunas personas, porque a veces, pues usted los ve perfectos, como decimos nosotros, la pareja perfecta. Usted las ve en fotografías, las ve en la calle, las ve en reuniones y las ve como la pareja perfecta. Eso pero no por existe, dentro pueden estar llevando un calvario, sobre todo con sexo. Total. Eso no existe, pues, pareja perfecta no hay. Así lo diga que yo llevo 480 años con mi mujer, ¿qué cuento, mi? Problemas sí, siempre sí, van a haber. Sí, sí. Sí, por eso siempre he dicho que un verdadero matrimonio no es el que lleva 5, ni 6, ni 7 años. Un verdadero matrimonio, después de haber visto una fotografía de una pareja de más de 55 años de relación, ya con 90 y 95 años, eso sí es un verdadero matrimonio que pasaron eso sí por todas las pruebas del mundo. Pero bueno, no nos alejemos del tema, y hay algunos puntos clásicos o algunos momentos importantes o mejor reglas que son importantes a la hora de hablar de sexo con la pareja. Hay un punto que es importante y es no sorprender a tu pareja con una conversación de sexo. O sea, no improvisen con su pareja una conversación de sexo. Sí es buena idea ser espontáneo de vez en cuando se trata de sexo, pero hay momentos donde se debe hablar con seriedad sobre la palabra sexo o situaciones que no estén funcionando bien dentro de esa parte que es fundamental, como muchas otras partes del sexo y de la convivencia en pareja. Por eso es importante, cuando se hable, estar de acuerdo y ser muy serios, no empezar con payasadas o con chistes, porque eso lleva a que la otra persona no se sienta bien y se ofenda, como suele suceder en algunas personas. Otro tema es, no traten dentro de la conversación, señor. Sí, sí, claro, Enrique, importante, hombre. Bueno, otro tema importante es, hombre, no trate de resolver 10,000 problemas, y me exagero en la palabra, o algunos problemas en una sola conversación, porque eso también va a dar a confusión y a malentendidos, porque somos una sociedad de malentendidos en la actualidad. Entonces, hombre, la verdad es que es importante que escojan un tema a la hora de conversar para que puedan solucionar, para que puedan pasar este escollo y así puedan tener una mejor vida conyugal, una mejor vida sexual. Muy buena, Drake, así es, con la FM, la número uno de los clásicos siempre, amigo. Drixer, ¿qué tal si a esta hora, qué tal si despedimos con dos cancionzotas, hermano? Ya que tu sección de sexo muy, muy claro, profesional, hacerlo con Bon Jovi, It's My Life, y algo de Heart con Alone. ¿Qué te parece, Drick? Pero por supuesto, clásico, dos canciones muy poderosas que son parte del ADN de la número uno de los clásicos, la FM, siempre. La FM. Ticking up the clock, I'm lying here, the room's pitch dark. I wonder where you are tonight,